Amigos, vamos ya con nuestro tercer invitado cuando el tiempo exacto marca las 8 de la mañana y 46 minutos. Hoy conoceremos los detalles del homenaje a la mujer con el octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y el primer Festival Artístico Ecuador Cantando por la Paz y la Vida, que se desarrolla este viernes 9 de marzo en Lago Agrio y el próximo 23 de marzo en la Sala Jorge Casa de esta institución, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hoy nos acompaña Estuardo Montalvo, coordinador del evento, con quien conoceremos detalles sobre esta propuesta. Buenos días, Estuardo. Muy buenos días, pues la verdad muy agradecido con el espacio que nos brinda aquí la Radio de la Cultura, esperando pues que nos sigan apoyando siempre en la difusión de este lindo evento que se va a realizar, que venimos preparando para en homenaje al Día Internacional, al Mes Internacional de la Mujer. Bueno, conozcamos un poquito antes de irnos a conocer en detalle esta actividad que no solamente se desarrolla aquí en Ecuador, sino que hemos podido revisar y se desarrolla en América Latina y en Europa. Conozcamos un poquito de ProJuzVida, que es la fundación que desarrolla este evento aquí en Ecuador. ProJuzVida es una fundación que estamos trabajando pues por el derecho de la vida, por poder ayudar a las personas. En este caso estamos enfocados a ayudar a las madres que están que tienen problemas de abandono, que tienen problemas de hogares, de pelea, sea de violencia, sea tratamos de ayudar a las personas que están en la peor crisis que se puede decir, ¿no? Entonces, obviamente tenemos la sede está en la ciudad de Lago Agrio y también aquí en Quito, Santo Domingo y Guayaquil. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Ecuador la Fundación ProJuzVida? La fundación ya tiene casi unos 10 años, sí, casi unos 10 años está, sino que hace unos 3 años atrás que ya se legalizó totalmente. ¿3 años? Sí, pero hemos venido trabajando con ese nombre, o sea, de eso no hay ningún, como se dice, tenemos muchas cosas que hemos hecho, tanto a nivel como es Ecuador y como es a nivel internacional, Colombia y Perú. ¿Cómo realizan ustedes esta coordinación para poder desarrollar el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito Mujer 2018, que hemos podido ver que se desarrolla en Europa y también, como le decía, aquí en países de América Latina? Pasa que Fundación Mujeres Poetas Internacionales es de la abogada Jaciel Uribe. Ella es de República Dominicana, hemos venido siguiéndole a ella más o menos casi unos 10 años, la carrera de ella, y somos, como se dice, es un núcleo de amistad por base del arte. Entonces, pues ella nos ha recomendado este año hacer aquí en el Ecuador, justamente con la doctora Rosaura Ramírez Cueva, que es la presidenta de ProJuzVida, y quien le habla, pues Estuardo Montalvo, el secretario de ahí. Igual somos los dos que estamos en la cabeza organizando esto, y no es solamente aquí en Ecuador, sino tenemos hasta el año anterior, hubo más de 40 países en todo el mundo que han venido realizando, y en este año pues tenemos por ahí una información que parece que ya llega a los 60, que van a 60 países en el mundo entero que están organizando. Este es un mensaje que estamos dando es un homenaje que estamos dando a las madres solteras, madres maltratadas, mujeres que han perdido sus hijas por la violencia, usted ha visto que hay tantos casos que aquí en Ecuador parece que hay como más de 100 mujeres en este el año anterior que hubo asesinadas. Entonces nosotros estamos incentivando, mandando mensajes, haciendo este tipo de para poder frenar esta violencia. ¿La cultura puede cambiar la mentalidad del ser humano para evitar la violencia que usted nos acaba de mencionar? ¿De qué forma? Bueno, ProJuzVida también da muchos seminarios por medio de los municipios, por medio de las organizaciones que también trabajan con esto. Damos seminarios de motivación, tratamos de dar charlas para que la gente un poquito vayan cambiando la mentalidad. Claro, obviamente no se puede cambiar al 100%, ¿no? Pero yo le di en el caso mío, bueno, yo no fui violento, ¿no? Yo soy una persona muy muy pacífica, pero yo tuve otro tipo de cuestiones, y yo, gracias a que conocí a la gente de Profundidad, pues cambió mi vida, y yo doy fe. Todo es posible en la vida. Todo es posible en la vida. Hay cosas, o sea, no solo la violencia, o sea, hay muchas personas que lo que es la drogadicción, el alcohol, hay otros tipos de vicios que se han salido de eso. O sea, se puede salir, no es duro en la vida, solamente el testimonio suyo es una demostración de que todo es posible en la vida, y sobre todo acompañados de estos festivales de la música, sí, y de la poesía. Nosotros incluso invitamos, damos seminarios, invitamos a que formen parte de lo que es la música, de lo que es el arte, la poesía, el escribir. Entonces, que aprendan incluso a entonar un instrumento, que yo creo que es parte fundamental. Pues yo le digo, en mi niñez yo fui un poquito complicado, por motivo que yo vengo del campo. Venir a la ciudad y sin tener conocimiento, uno se junta con un núcleo de gente que no están preparados para vivir en la sociedad. Entonces a uno le incentivan a meter en otro mundo, ¿no? Entonces, pero yo doy gracias a Dios porque conocí a mucha gente donde me pudieron inculcar en el mundo de lo que es la música, de lo que es tocar una guitarra, cantar. Entonces, yo sí les doy fe y doy gracias a Dios, ¿no? Primeramente está Dios, después está la Madre Santísima, porque por medio de la bendición de ellos uno se puede cambiar. No solamente, como le digo, o sea, no, hay gente que de pronto dicen, no, es que yo cogiste esto y ya no puedo salir. Sí se puede salir, de todo se puede salir. Usted ha mencionado que esto se desarrolla en más de 40 países, sí, del primero al 31 de marzo de cada año, y tienen un lema como es Foro y Esperanza. Faros y de Esperanza. En este Faros de Esperanza, sí. Y en este año por primera vez se va a desarrollar en Sucumbíos. Sí, justamente, o sea, tenemos, lo que pasa que no, bueno, aquí hay mucho, no sé cómo decirle, pero las autoridades, bueno, yo quiero agradecer a la Casa de la Cultura, muchísimas gracias por confiar y por darnos esta apertura, ¿no? Pero la verdad, hemos planteado aquí para hacer, tenemos 3 días para hacer aquí en Quito, pero lamentablemente no, las autoridades del ilustre municipio no nos han dado esa apertura. O sea, nos ofrecieron darnos el espacio de la Cruz del Papa o el Bicentenario, también al sur, sea el Hoy Alfaro, la Plaza del Hoy Alfaro, pero ninguna de las 3 partes nos han dado, sino gracias aquí a la Casa de la Cultura, que nos dan el espacio de la sala Benjamín Carrillo. Ya, eso. Entonces. Ah, no, miento. Sala Jorge y Casas. Jorge y Casas. Ya, entonces, mire que esto comentamos en la ciudad de La Guadalupe con el Consejo Provincial. Justo yo tuve la oportunidad, además de esto, bueno, con el perdón, ¿no?, el permiso del público que nos están escuchando. También soy artista, yo soy el Comando Cantor de América y he hecho más de unos 40 años cantando, y he representado a Ecuador en muchos países, obviamente con mis propios medios. ¿Usted también estará presente ya en su cumpleaños? Sí, justamente. Esta jornada que la van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura será exactamente la misma que van a desarrollar. Tengo entendido que ya viajó para Lago Agrio la abogada Rosaura Ramírez. Sí, ella justamente anoche, ya hoy llegó al lago, pues está coordinando, porque esto ya pasado mañana ya es ya el evento. Y yo de verdad quiero agradecer al Consejo Provincial de la ciudad de La Guada de Sucumbíos, porque, y al alcalde y a Sucumbíos Solidarios, porque fueron las personas que ni medio escucharon el proyecto, o sea, lo que nosotros fuimos a indicar, tenemos esto, nos dieron el todo el espacio. ¿Qué nomás van a ver, qué van a desarrollar ustedes en este espacio ya este viernes 9? Allá, tenemos la presencia de artistas. Y con decirle que vienen artistas hasta del Perú, o sea, nos han llamado y vienen y ya a rendir homenaje, vienen acá a Sucumbíos, y también van a venir acá a Quito, vienen artistas de Colombia, vienen de aquí del Ecuador, vienen de algunas ciudades del Ecuador, vienen grupos de danzas, vienen tríos, vienen bandas, vienen coros, vienen orquestas, o sea, se quieren integrar todo, porque, o sea, la verdad, este evento es un evento, un mega evento que, obviamente, como le digo, o sea, me siento muy orgulloso de poder representar y de poder organizar este evento. Estamos muy contentos de hacer esto. ¿Poetas solamente ecuatorianos o también vendrán de los vecinos países? De los países? Que sean, sí, vienen también de Colombia poetas, vienen escritores, declamadoras, y vienen, y aparte de eso, como le digo, vuelvo y repito, o sea, vienen artistas también. Entonces, vienen a rendir ¿Tiene los datos, el nombre de quienes vienen? Claro, el enfoque del mensaje que hemos transmitido a todos los artistas, se hemos dado ya la pauta para que vengan a cantar, siempre tiene que ser el homenaje a la mujer. Siempre las canciones, las poesías tienen que estar enfocadas en un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad a la mujer. ¿Quiénes nomás venían? Viene de Colombia, viene Jorge García, viene él es un excelente artista, viene el émulo de Darío Gómez, viene el grupo Génesis, viene dos grupos de vallenato, parece que son el nombre, bueno, no tengo la lista, tienen allá en Lago, pero tenemos más de 60 artistas para solo cantantes para Lago, a excepción de lo que está poetas, a excepción de lo que está grupos de danza, orquestas. ¿La jornada será durante todo el día? Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es en el Parque Recreacional Nueva Loja. Justamente es un espacio muy grande, es un espacio recreativo. Entonces, yo ya he tenido la oportunidad de cantar ahí en los viernes culturales. Entonces, la gente, eso es una locura terrible ya. Siempre hay la participación activa de la gente. Queremos también decirles a ustedes, amigos, amigas, que este evento que se va a desarrollar allá en Sucumbíos, en Lago Agrio, es donde se va a desarrollar, también tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Jorge y Casa, el viernes 23 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche será esta jornada que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el mismo nombre, el octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y primer Festival Artístico Ecuador Cantando por la Paz y por la Vida. Todo esto en homenaje al Día Internacional de la Mujer. De los datos que hemos podido compartir el día de hoy, son más de 40 países que van a desarrollar esta actividad y que ya lo han venido haciendo. El primero de marzo se dio la apertura en México, justamente en la ciudad de Toluca, y dieron ya el inicio del festival Grito de Mujer. Entonces de ahí han venido ya, tenemos también, creo que está ya en España, están realizando, está... me parece que en España estaba el 17 de este mes, que se va a desarrollar. Se va desarrollando sincronizadamente, tenemos del primero al 31 van organizando. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Estuardo Montalvo, de la Fundación Pro Jud Vida, que nos ha hecho la invitación para participar en este Festival Internacional de Poesía y de Canto que se desarrolla el día viernes allá en Sucumbíos, en Lago Agrio, y el próximo viernes 23 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, permiso, de antemano también pues está abierta la convocatoria para todos los artistas, poetas o grupos de danza o coros, los que quieran integrarse aquí en Quito, no hay ningún problema. ¿A dónde deben comunicarse? Deben comunicar, bueno, ya nosotros tenemos las redes sociales que están, ya publicamos, está como doctora Rosaura Ramírez Cueva, que está en el Facebook, y el Comando Cantor de América, o también Grito de Mujer, sí. Así es, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Queremos agradecerles por haber compartido con nosotros esta larga jornada informativa acá del Noticiario Zona Cultura, y agradecemos a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres en la reportería, nuestra compañera Patricia Robalina, Francisco Torres, a nuestro compañero Alex Mora y Rommel Revelo, que también se suma a nuestro espacio informativo en la producción y conducción, Darío Males, y quienes habla, Laura Ríos Armijos, en la dirección de este espacio informativo, el magíster Patricio Álvaro. No se olvide, el día de mañana estamos puntualmente 7 de la mañana para que desayune con nosotros con toda la información artística y cultural. Les deseamos un exitoso miércoles.